Capítulo 24. Radio Bertoldo. Hit emocional. Juanjo Sáez. Sexto piso. Gallego, emocional. Churrusco, emocional. Commons, emocional, baby. Si tú eres dono de él y él es dono de ti. Vergonha dela e ela também de ti. Então és dono dela e ela é dona de ti. E cada amigo dela faz nascer o mal que há em ti. Vergonha do que fazem só os dois. Se tens vergonha do que fazem só os dois. De cada amigo dela vem-te o medo que a façam depois. Queres dela, ela te diz que é só de ti. Se o que tu queres dela, ela te diz que é só de ti. Então o que ela quer, tu crês que também podes querer para ti. Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Radio Bertoldo, el capítulo 24. Estamos después de esta introducción tan mística a cargo de B. Fachada, una recomendación de Uxío, de Commons Baby, que lo tendremos ahora mismo en el programa para hablar con él acerca de sus hits emocionales, de sus Creative Commons hits emocionales, y para hablar muy especialmente del libro de Juanjo Sáez, Hit Emocional, un libro que ha editado Sexto Piso con la recopilación de los trabajos que ha editado Juanjo Sáez a lo largo de estos años en la revista Rock de Luz, guionizado especialmente y montado para la ocasión por el mismo autor, un relato poético, un relato sentimental, un relato melancólico, un relato emocional, un relato de cómo es la vida, por la vida y para la vida, por Juanjo Sáez, una persona, un dibujante, un artista que desde luego no deja indiferente a nadie y que es un estupendo regalo para estas Navidades o para cualquier momento del año. Así que, bueno, va a ser un programa especial. Un programa en el que no tendremos novedades, pero en el que charlaremos, ya digo, con Uxío de Commons Baby, del podcast Commons Baby, un podcast que no os debéis perder, acerca de la vida, acerca de las idas y las vueltas, acerca de las canciones, acerca de las emociones, del feeling, del sentimiento, de muchas cosas, de las complejidades de cada uno, de las vivencias de uno mismo, que son al final las de todos, de las vivencias de Juanjo Sáez, desde Juanjo Sáez hasta Ushio. Y bueno, solo puedo decirte, agárrate los cascos a las orejas, agárratelos, porque este torbellino emocional que va y que viene, que dice y se desdice, vidas paralelas por un puñado de vinilos y buenas canciones, que no entiende de razones y, sin embargo, tanto así de sentimientos, emociones, cantos, musiquitas, ritmos acariciados por unas cuerdas roídas, ajados recuerdos, palabras dormidas, naranjas verdes, amargas, corridas, se rasga ya. Estática en la radio, aplausos enlatados, búfalos, amazonas sobre ruedas, pizzas y vendetas, martinis y bikinis, ultratronada, lo peor de cada casa, chico, callas poco, hablas tanto, follas raro, come bolsas contra brasas, abusar de mis pitillos, chacho, no me seas lunes, no me quedan ni cerillas, y qué tal si me invitas a entrar, cuídate mucho, mis mejores deseos para los dos. Estamos, este programa especial, bueno, programa especial no es, es un programa dedicado a Hit Emocional, el nuevo libro de Juanjo Sáez, editado por Sexto Piso Ilustrado. Tenemos para comentarlo a un acérrimo comiquero, pero también un melómano compulsivo, como es Ushio, del podcast Commons Baby. Buenas tardes, Ushio. Hola, buenas tardes, churruscos. Ushio, ya habías estado aquí en Radio Bertoldo a consecuencia del programa que grabamos en Ourense el 4 de julio, el Independence Day, allí en las Falangullas, en Ourense. Y en aquella ocasión pues nos trajiste aquel cómic que era La Voluptuosidad. Correcto. ¿Te acuerdas? Me gustó mucho aquella recomendación. Todavía no tuve tiempo de leerlo, pero bueno, es uno que tengo ahí pendiente. Podemos hacer ahí un intercambio si quieres un día. Sí, yo te dejo uno de los que tengo y tú me dejas ese. De todas maneras, quiero leer antes de todo el otro que me recomendaste, que es Blankets. Ajá. Que me lo recomendaste personalmente. Sí. Y que... Del que te debo una reseña. Efectivamente. Que en breve supongo que escucharemos aquí todos los seguidores de Radio Bertoldo. Y que tengo muchas ganas de leerlo porque es un tochazo y además no leí nada de Craig Thompson y como lo ponen tan bien, pues la verdad es que tengo ganas de, igual para Navidades, igual cae así como un tochazo así de esos de 30 y pico euros que cuestan una pasta. Sí, es mejor aprovechar. Es mejor decírselo a alguien, oye, regálame esto. Exactamente, yo de hecho este, o sea, el de Blankets me lo compré en su momento aprovechando el descuento de la Feria del Libro de Madrid. En aquel entonces yo vivía en Madrid. Y, hombre, no es que fuera mucho ahorrar, pero de 35 euros creo que valía, pues me quedó ahí más o menos en 30. Entonces, bueno. Sí, sí. No, es que es un importante ahorro, la verdad. Joder, casi 1000 pelas de golpe, casi. Sí. 6 euros. Bueno. Pues genial. Bueno, y entonces estamos aquí porque Juanjo Sáez, que es un dibujante, diseñador gráfico, bueno, tiene una empresa de publicidad. No sé si has visto que colabora con una empresa de telefonía haciendo anuncios. Es bastante multidisciplinar el hombre. Porque tú eres un especialista en esto del diseño, sí que es bastante el tema del mundillo este. Bueno, especialista. Me dedico a ello. Ahora, si soy especialista ya... Es otro tema. Tendrán que decirlo otros. Claro. No, pues muy bien, estamos aquí porque ha salido recientemente este hit emocional, que es un recopilatorio de las historias que él iba contando en la revista Rock de Luz. No sé si conoces esa revista, ¿la has leído alguna vez? La conozco y durante una época, así un par de años, creo que me la compraba todos los meses. Después dejé de hacerlo, pero bueno, sí, durante una época era una revista de referencia. Sí. Musical, digamos. Sí, la verdad yo también tuve ahí mi época de la Rock de Luz. Me gustaba mucho sobre todo para descubrir música menos comercial. Sí, más indie. Como el Radio 3 de las revistas, digamos, un poco. Sí, sí, sí. No, tal cual. Tal cual, bien. Esa es una buena analogía, sin duda. Y bueno, pues a raíz de eso pues ya decimos que en Sexto Piso Ilustrado, que es la división de Sexto Piso dedicada pues al cómic, a la historieta, que está sacando cosas realmente buenas, pues ha sacado esta recopilación pues de dibujos, de viñetas y de historias que Juanjo Sáez ha ido elaborando en la revista Rock de Luz a lo largo del tiempo, pero con material extra y un poco ordenado al gusto del autor para conformar una historia completa. Principalmente el autor aquí pues habla de la música, que la importancia que tiene la música en su vida. Yo creo que para muchas personas, supongo que es entre las que te incluyes, tiene una gran importancia la música, ¿no? Bueno, me gusta mucho la música, pero tampoco me puedo considerar una persona súper experta ni nada. No, soy muy malo además para quedarme con los nombres de bandas y de cosas. Quitando así algunas que realmente sí que te marcan, luego me cuesta quedarme con nombres y esas cosas. Supongo que la edad también influye. Claro, el bagaje. Pero es que él no habla a nivel de experto musical, ¿no? Él habla a nivel de la importancia que tiene la música en una persona, porque la hace como olvidarse de la realidad y evadirse y vivir su pues su epifanía, ¿no? Ahí escuchando la música que le entra por las orejas. Sí, ves, bueno, pues eso, lo que te comentaba. Yo no soy un experto, pero sí que me gusta escuchar música. Estoy prácticamente todo el día escuchando música, salvo que esté escuchando algún podcast que no sea de música, porque también escucho podcast de música también. Y pues aparte de que te hace compañía, digamos, muchas veces, también te... Bueno, a ver, la cuestión es que ahora, por cosas de la vida, pues igual no tienes tanto tiempo como podías tener cuando eras más chaval, que a lo mejor te tumbabas en cama a la habitación y te ponías a escuchar música y no hacías nada más que escuchar música. Ahora igual ya es más eso, un acompañante que no una vivencia o una... Sí. Que una... ¿Cómo decirlo? Una experiencia, ¿no? Sí, sí, que no es tan, o sea, no escuchas música con tanta relajación como la pudieras escuchar antes, pero que ahí está, sin duda. Porque tú eres de las personas que tiene discos en casa, de esos míticos que pone cada dos por tres o de vez en cuando, que te gusta escuchar cosas que escuchabas en los años 90 o... ¿Así? Pues la verdad es que cada vez escucho menos. Es un poco de usar y tirar, es cada, un poco de ver, vas cambiando. Digamos que por las circunstancias de Commons Baby, del podcast, entré en una dinámica de escuchar muchas cosas para llenar de contenidos el programa, y entonces pues muchas veces no tienes tiempo de escuchar otras cosas. Pero de vez en cuando sí que apetece escuchar otras cosas, o sea, de antes, que escuchaba antes, o bueno, pues hace poco en el coche recuperé ahí unas canciones de unos recopilatorios que había hecho para Commons Baby hace años, y había canciones que ya ni me acordaba de ellas para nada, ¿no? Entonces al final la vorágine del día a día y la... El escuchar tanto hace que, pues lo que te comentaba, que no me quede ni con nombres ni con historias, salvo que sea algo muy concreto, muy puntual, que sí que realmente te llegue y digas, estos son muy buenos y tal, ¿no? Uh-huh. Pero claro, sí, de vez en cuando te despiertas con, no sabes por qué, pues con una cancioncilla en la cabeza y dices tú, ay, qué ganas de escucharla, y pues vas y si la tienes pues la buscas, y si no, pues claro, bueno, pues me aguanto, porque la verdad es que tampoco soy muy usuario de Spotify, por ejemplo, ¿no? Porque sí, no sé, como a mí también me repele un poco Spotify, la verdad, porque... a mí me parece que es muy práctico y que está muy bien, aunque bueno, allí no está todo, ¿no? Pero es que falta muchísima cosa. Yo soy un poco de gustos un poco extraños, ¿no? Me gusta un poco la música antigua o jazz o... Bueno, escucho un poco de todo, soy bastante melómano. Sí. Y... Es decir, desde flamenco hasta... Pasando por Kiko Veneno, hasta música de jazz de los años 40 o foxtrot o cosas de esas. Y hay muchísima música que yo busco, que encuentro en internet y que en Spotify que no está. Eso son cosas de los derechos de autor. Que... Mismamente hace unas semanas estuve haciendo una playlist en Spotify de Radio Bertoldo, pues un poco para poner las músicas que no puedo poner en el programa, porque son músicas que me gustaría ponerlas pero que tienen derechos de autor, y un poco para dejar esa lista ahí para que vean un poco la música que yo pondría y en lo que me inspiro, y la música que me inspira, y muchas músicas que me gustaría poner pues no las encuentras en Spotify, por lo tanto no puedes poner en la lista, y muchas que son de Creative Commons tampoco las tiene Spotify. No, porque aparte creo que el proceso para entrar en Spotify, si no estás en una discográfica y no tal, puedes entrar. Creo que es bastante complicado. Al final necesitas, creo que, intermediarios, una especie de agentes o algo así. No sé muy bien cómo va la historia. Alguna vez tengo escuchado en alguna entrevista de gente que publica bajo Creative Commons y tal, y creo que al final acabas pasando por, tienes que pasar, aunque no quieras, tienes que pasar por la a través industria de un, discográfica. No, no tanto por la industria, sino por un intermediario para poder sí, los mecanismos propios de la industria, digamos, sí. Bueno, y ya que estamos hablando tanto de Commons Baby, a ver, preséntanos tu podcast para la gente que todavía no lo conozca, que supongo que no será mucha, pero... Sí, seguro que es mucha. Ah, y probablemente del perfil que escucha tu podcast, muchísima. Pues nada, básicamente es un programa musical para descubrir músicas publicadas bajo licencias Creative Commons que, según mi criterio, tienen calidad suficiente, incluso superior a mucha de la que está en los circuitos de mainstream o puedes escuchar en cualquier emisora de radio musical. Y, pues sí. Y creo que nada más. Bueno, a mí me encanta, la verdad, porque siempre descubres músicas que no conocías, y es lo que dices tú, que de autores pues que no son tan mainstream y que pues gracias a su humildad, pues que las metieron como libres, como Creative Commons, de reproducción libre. Y la verdad es que hay auténticas joyas que incluso superan a los originales. Yo tengo puesto versiones en Radio Bertoldo de canciones que en su día el autor, me imagino que compraría la licencia del artista original y que ha hecho una versión que es mucho mejor que la original, que me gusta más. Sí, hay, bueno, yo no soy muy amigo de poner versiones, más que nada porque como las canciones originales tienen su copyright y entonces no sé hasta qué punto tiene la autorización del autor el que lo ha hecho. Para eso, pues no soy muy amigo de ponerlas. Pero sí que yo escuché algunos, de hecho hay algunos grupos así que me gustaron mucho, que los descubrí precisamente a raíz de versiones de otras canciones, ¿no? Pero es que hay muchísimo, es inabarcable, conozco gente en internet como la persona que lleva a Diffuser, que es un chico francés, que se tiene que pasar horas y horas y horas seleccionando y días y buscando, investigando para hacerlos visibles, digamos. Hace un trabajo de minería espectacular y nunca se le está agradecido lo suficiente por el trabajo que nos ahorra otros. Haces, ¿no?, ese trabajo de minería para poder hacer programas. Normalmente tus programas son temáticos, son de, pues, que tienen un tema en común y pues eso, cuando hiciste el de afrancesadas, pues eran músicas francesas, ¿no? Todo. Sí, pero a veces te vienen de casualidades también, ¿eh? Porque, pues, descubre, pues, por ejemplo, el último de Fillas da Loba, coincidió de repente varios artistas que hablaban de lobos en sus discos y eran mujeres, y dije yo, pues ya está, ya tengo tema. Sí, entonces, pues, sí. A veces muchas veces viene con esas casualidades. Pero ahora ya hago menos trabajo de minería. Cuando empecé hace 8 años, sí que era un trabajo duro, duro. Te comías mucho la cabeza igual. Sí, porque además había muchos netlabels que ni siquiera tenían un reproductor. Entonces, para poder escuchar la música tenías que bajarte el zip o el RAR, lo que ellos usaran, descargarlo, descomprimirlo y escucharlo. Y muchas veces lo escuchabas y decías, ¡buf! Demasiado. Demasiado. Y yo todavía tengo por aquí en el disco duro del ordenador... Sí, tienes que escuchar mucha morralla para poder coger una buena... Digo que tengo cienes y cienes de archivos comprimidos todavía sin descomprimir de hace años y creo que nunca los voy a descomprimir en la vida. Porque es imposible, es imposible. Sí, el típico síndrome de Diógenes de internet. Bajar para... Sí, luego tienes como, bueno, le pasa a la gente que se baja películas, que se baja... Claro, en un principio era necesario también hacerlo para el programa, ¿no? Y más cuando todavía no había muchos circuitos, digamos, donde investigar, quitando Yamendo y algún sitio así, no había mucho donde buscar. Y, Y muchos netlabels andaban por ahí desperdigados, que ni siquiera sabías que existen hasta que veías un enlace en un sitio y seguías eso. Pero ya de la música, digamos, comercial, ya hay una burrada que es imposible de abarcarlo todo. Sí. Imagínate si añades todo esto, que es el mundo entero. Músicas libres que lo pueden hacer en un trastero, dos chavales, una tarde de verano. Y es muchas veces es, bueno, ahora ya te digo, ahora aparte que tampoco grabo con tanta frecuencia el programa ni le dedico tanto tiempo porque no puedo, pero sí que son muchas horas de comerse la cabeza. De comerse la cabeza buscando y encontrando y eso, y a veces escuchar y bueno. Bueno, es que nos liamos y al final te... Que te enrollas demasiado. Estoy haciendo un Comos Baby en vez de un Radio Bertoldo ya. Bueno, perfecto. Seguro que no les importaría a los oyentes, pero bueno. Vamos a hablar de Hit Emocional, que la verdad es que ha sido un libro que me ha gustado mucho. Uh-huh. Ya cuando lo vi en la estantería ya sabía que me iba a gustar, que iba a conectar con este Juan José. Y no había leído nada de Juan José. No sé si tú tienes leído algo, algún trabajo anterior de él. Yo creo que igual alguna cosa así por internet y alguna viñeta suelta o así seguramente también. Quiero decir, no era un desconocido para mí cuando me dijiste de hacer el programa. De hacer el programa. Sí, cogió mucha fama en Cataluña a raíz de una serie que hizo, que es Arroz Pasado, Arroz Cobat o no sé cómo es. Ah, sí, me suena algo, sí. Sí, que está basado en un libro suyo también. Y es también tiene otra serie de libros en los que, bueno, hay uno sobre el arte, donde habla con su madre de obras pictóricas que también... La verdad es que me llama bastante la atención. La pena es que está ahora mismo está agotado. No sé, yo en la portada lo he visto así como que estaba con su madre en el museo, pues no sé si era el Museo del Prado, un museo, pues hablando de un cuadro, dando su opinión, hablando de lo mundano y de lo divino, ya sabes. Uh-huh. Y no, me gusta bastante su estilo porque es bastante autobiográfico. Y es bastante ese tiene ese rollo de sincerarse con el lector, ¿no? Sí. De como de contarle un poco sus penas y el lector, o sea, como sentarse en un diván, ¿no? Y el lector pues ser su psicólogo de cabecera, aunque realmente no lo seas, pero me gusta ese rollo y me gusta el rollo melancólico que tiene. Ya le hicieron varias entrevistas a Juan Josáez, una muy buena en la Hora del Bocadillo de Radio 3, ajá, que te recomiendo que la escuches. Y la verdad es que pues ya siempre le dicen que empezó a tener añoranza por las cosas cuando aún no tenía nada que echar de menos, cuando tenía 20 años y aún no había perdido nada. Entonces un poco esa clase de gente que es así melancólica por naturaleza, ¿no? Un poco más sensible o un poco más sentimental. Y la verdad es que el título le viene al pelo, Hit Emocional, donde nos habla pues de las canciones que fueron marcando su vida y en distintos pasajes y en distintas fases de su vida. Nos habla de sus padres, de sus novias, de sus amigos sobre todo. Sí. Este Juan Josáez tiene varias épocas, ¿no?, de música. Entonces tiene una época muy fuerte que es una época heavy. Sí, sí, lo vi por aquí. Lo viste, ¿no? Y es cuando, bueno, cuando es adolescente, va al instituto, pues empieza a juntarse con un amigo de Escalera, de donde vivía él, en La Sagrera, en Barcelona, y que le gustaba mucho la música heavy y estaban, pues empezaron así a escuchar grupos heavy y que le gustaba muchísimo la música heavy. No sé si a ti te ha llamado la atención alguna de la música heavy. Bueno, a ver, yo creo que todo el mundo tuvo... su bueno, época. Todo el mundo, quizás no, pero si no heavy, sí un momento de música ruidosa, ¿no? Pues punk o heavy o cualquier... supongo que la adolescencia, la rabia y el ir contra el mundo y esas cosas te saca eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo... tuve, bueno, no se puede decir una etapa heavy porque nunca fue un estilo así que me entusiasmara, ¿no? Pero sí que en el instituto tuve un compañero de pupitre, digamos, que era heavy, que le gustaba mucho, llevaba siempre discos de vinilo a clase ahí con sus portadas súper súper ilustradas y esas historias y tal, ¿no? Y bueno, hubo una época que escuchaba así. Y vestía así, tipo heavy, con camiseta negra, melena. Sí, sí, y con sus tenis estos de Loneta. Bueno, no voy a decir marcas, pero. Sí, ya todo el mundo sabe qué tipo de tenis sí, son, ¿no? Sí. O las de baloncesto, estas, que eran muy de la época también. Y eso, que durante esa época a veces escuchaba un programa que se cogía desde Cangas, donde yo soy, allí en la Ría de Vigo. Cangas do Morrazo. Exacto. A veces pues se pillan algunas emisoras portuguesas y había, no recuerdo qué emisora era, pero había un programa que se llamaba Rockstock y era así de música heavy, música de rock duro y tal. Y a veces lo escuchaba, sí. Pues igual que otros escuchaba música clásica, que también tuve en mi época de escuchar así un poco de música clásica de fondo, pues la escuchaba así como de fondo también, ¿no? Sí, te ponías a hacer otra cosa y la dejabas puesta a ver si te molaba. Sí, hombre, ya te digo que todo el mundo pasó por todas esas músicas, ¿no? A ver si... Es decir, a mí nunca me gustó el heavy, pero también sí. Tengo escuchado Iron Maiden y tal, es decir, bueno, pues tengo que probarlo, ¿no? A ver si me gusta o no vaya a ser que me esté perdiendo aquí la quinta esencia. Claro, a ver, hay músicas dentro del heavy, digamos, hay distintas... Sí, más comerciales, ¿no? Entonces, bueno, siempre... A mí, por ejemplo, el rollo de las baladas heavy siempre me pareció una tontería. O sea, nunca le vi... O sea, eran baladas, no eran heavy. Sí. O sea, era como... la balada y el heavy es como... antagonista, ¿no? Pero no sé, bandas clásicas, digamos, del rock duro, más que del heavy, a lo mejor, pues eso, tipo Iron Maiden, AC/DC, cosas de esas, pues sí que las escuchas y sí, claro, que te llegan, ¿no? Pero es porque hay una cosa muy mítica, que es que las mejores baladas son de... las han hecho los grupos de rock. Bueno, eso no, es lo, o sea, que se dice. A mí, claro, me parece ñoñerías. O sea, los Rolling Stones, bueno, cuando hicieron Angie, pues dicen, hostia, de puta madre. Sí, pero claro, pero si luego lo haces por hacer, pues como que te queda un poco así. Pero bueno, los Rollins no, o sea, eran una banda de rock, pero no eran una banda heavy. Claro, pero por eso digo que un poco que igual se lo cogieron a su terreno los heavies y dijeron, bueno, nosotros somos durísimos, pero vamos a hacer aquí una balada. Pero tenemos corazón. Sí. Y en plan, vamos a hacer una balada para impresionar a todo el mundo, para que digan, guau, qué pasada, tío. Sí. Pero al final no lo consiguen. Y ligar, que es lo que quieren todos los músicos al final. Sí, tirarse el rollito ese. Y los podcasters, confiesa. Claro, lo hacemos solo por eso, para poder tirarnos alguna churri de vez en cuando. ¿Y qué te iba a decir yo? Mira, y este Juanjo Sáez pues nos dice en su libro que el heavy... Pues que sí, que está muy bien, que le gustó mucho su adolescencia, pero que realmente cuando dejó de escuchar heavy fue cuando sintió ese amor por la música y empezó a escuchar música de verdad. Porque dice que el heavy, que es una música para niños, para adolescentes, para críos. Que no tiene sentido tener 30 y pico años y seguir escuchando heavy. Bueno, a ver... Es una opinión de Juan. De sí, Juan, es una opinión, quiero decir... es un poco lo que te comentaba antes, que a mí me pilló, o sea, lo que decía de que todos tuvimos una etapa heavy o punk o así, pues en la adolescencia, ¿no? Pues que te gusta el ruido, la velocidad, serán las hormonas, yo qué sé. Sí, pero, estamos todos muy alterados. Si te gusta la música, de repente un día descubres una canción y empiezas a descubrir matices... Y que no digo que la música heavy no tenga matices, que hay te van a matar, ¿no?, los heavies, tío. No, quiero decir, también tiene matices y todo eso, ¿no? Pero me refiero que al final los géneros musicales, digamos, son todas las canciones más o menos iguales, es decir, con sus variantes, obviamente, pero son estilos, ¿no? Y cuando empiezas a descubrir nuevos estilos, empiezas a ver eso, riquezas cromáticas, te fijas en los arreglos, y sobre todo si lo escuchas con auriculares, ¿no? Que escuchas que por un canal se escucha una cosa y por otro canal se escucha otra. Y entonces es como otro mundo, ¿no? Que empiezas a descubrir y ves. Sí. Pero bueno. Al final. Bueno, tampoco vamos a eso a hablar así mucho del heavy, sí, cuando no somos expertos, porque seguro que hay cosas maravillosas que no conocemos. Efectivamente. Y eso, yo tengo todo respeto a todos los géneros musicales. Eso ante todo. Que pueda soportar escuchar, quiero decir. Bueno, y cosas maravillosas como las que nos traes tú hoy, porque hemos hecho un poco un tujit emocional, ¿no?, en este programa especial de Radio Bertoldo. Dedicado al hit emocional de Juanjo Sáez, y nos traes tú una serie de músicas que son Creative Commons y que, bueno, que en cierta medida pues te han tocado, como dices tú, te han churruscado el corazón. Bueno, sí, son un hit emocional, digamos, de los últimos años, de alguna manera. Aunque, como te comentaba off the record, al final las canciones que te tocaron el corazón suelen estar en esa época conflictiva de la adolescencia y la primera madurez, ¿no? Que es cuando tienes más experiencias vitales, a lo mejor, y te quedas más marcado por determinadas canciones. Sí, y tal, ¿no? Una vez que llegas a una casi madurez, digamos, sí, porque no sé hasta qué punto ni cuándo llegas a ser una persona madura, ¿no? Pues sí, a lo mejor, pues eso, tampoco escuchas tanta música, no la escuchas tanto, porque muchas veces las canciones estas que te dicen algo emocionalmente son porque son canciones que escuchaste mucho durante un periodo de tiempo muy concreto. Muy chungo, sí, de tu vida. O chungo o que lo alegre, ¿no? Mal, pero, sí, por ejemplo, en el hit emocional, menciona a los Doors, Juanjo Sáenz, y yo, por ejemplo, tuve una época de mucho escuchar a los Doors, ¿no? Y entonces, pues, cuando escucho a los Doors, me acuerdo de aquella época, ¿no? Que claro, coincidió que era una época así un poco chunguilla para mí, ¿no? Pero es que ahí está el tema del libro, ¿no? Ahí claro, está el pero por ejemplo, con The Doors tengo una época chunguilla, pero al mismo tiempo también una época en la que empecé a deschunguizarme, digamos, ¿no? Tengo como él, por ejemplo, nombra en el libro la canción Strange Days, ¿no? Y yo, por ejemplo, para mí de esa época así un poco más tristona, tenía People Are Strange, ¿no? Que es del mismo disco, además, y tal. Pero luego, del último disco de los Doors, de los Doors con Jim Morrison, claro, porque sí, después sí, sacaron claro, dos discos. Sí, bueno, de los Doors, sí. Y en el L.A. Woman tenían una canción que era de Chainlink, que esa me la ponía para tener subidón y para decir, sí, voy a cambiar, voy a ir a Guay y tal. Entonces, el mismo grupo te puede ser traer recuerdos de tu época triste como de tu época sí, de una época, revitalizarte, pues eso, ¿no? Sí, sí. Sí, hombre, todas las épocas pasadas son un poco melancólicas todas. Sí, tanto bueno, porque te hayan pasado cosas buenas o cosas malas, me imagino que no, pero no tan buenas o no tan. Bueno, siendo adolescente, cualquier tontería te parece un drama. Sí, te parece un mundo. Esa chica que te gusta pero no te hace caso, esas cosas así de esas épocas. Sí, a todos nos ha pasado. Bueno, ¿Quieres que te presente alguna canción? Pues sí, ya, porque nos liamos a hablar primera... y te vas a ir a un programa de dos horas. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, porque estamos aquí, porque estamos en el programa de Hit Emocional, es un programa muy especial y el tiempo que haya que echar. Es un programa emotivo. Efectivamente, porque la verdad es que este libro de Juan José me ha llegado a la patata, ¿qué quieres que te diga? Me ha hecho recordar muchas cosas. Porque al final estás leyendo, ¿no? Estás leyendo de la vida de otro, pero estás recordando la tuya propia. Entonces es un poco esa función que tiene, pues, muchas veces el cómic o la banda diseñada. Nos vas a presentar Half Asleep Morning Dust Song. Cuéntanos. Half Asleep Morning Dust Song. Bueno, lo que sí. Yo dije. Es una canción que la escogí. Porque, bueno, a ver, la canción es bastante emotiva, digamos, tiene un sonido muy evocador, melancólico, y es una... Así folk. Bueno, no sé si folk se llamaría. Creo que por ahí en algún blog decían que ella hacía sadcore o algo así, como ¿y eso qué es? En vez de hardcore, sadcore, ¿no? Como sadcore. De triste, ¿no? Como melancólico. Creo, no sé si era exactamente ese término, pero era algo así parecido, ¿no? Y es una chica belga que toca ella todos los instrumentos, menos alguno así que le ayudaba a su hermana pequeña, que en aquella época, cuando yo descubrí esta canción, pues creo que la chica, Valérie Leclerc, tenía como 21 años y su hermana debía tener como 17 o 18, o sea, eran muy jovencitas, ¿no? Y fue una de las primeras canciones que descubrí, que me llegaron a la patata, como dices tú, ¿no? Que, uh-huh. que la escuchas y dices tú, joder, cuánto sentimiento hay aquí, ¿no? Sí. Y fue de las primeras canciones que puse en Commons Baby, el segundo programa de Commons Baby se lo dediqué monográfico a esta chica. Y esta canción a mí me parece pues muy, muy emotiva. Bueno, pues entonces la ponemos ahora para nuestros oyentes. Half Asleep, Morning Dust Zoom. Vale, pues volvemos de este Half Asleep, de Morning Dew Song. La verdad es que me ha gustado la voz de la chica, es lo que decías tú, que era muy sentimental, muy melancólico también a veces. Sí, sí, bueno, te comentaba así o de récord, que es muy así de Orvallo, de Niebla, de sí. Pues ella es belga, supongo que el clima en Bélgica será parecido al gallego de aquí, sí. Y que también sí, parece mucho a la voz de Luarna Lubre, ¿no? Así un poco esa voz así aguda tipo violín, ¿no? Así que modula con, no sé. Sí, me ha recordado, bueno, ahora que has dicho lo de Orvallo. No soy muy fan así de Luarna Lubre. Sí, bueno, pero vamos, que sí tiene una voz así muy como muy frágil. Mm-hmm. Sí, la verdad es que ha estado guay. Y bueno, retomando un poco, o volviendo un poco al libro de Juanjo Sáez, ¿qué te parece el estilo gráfico que emplea él? Es un estilo muy personal. Y la verdad es que para un artista, yo creo que es una cosa, pues casi como un regalo del cielo, ¿no? A poder haber encontrado tu estilo y ser como una firma. Sí, yo supongo que al final es algo que te encuentra él a ti o bueno, en concreto el estilo de él, creo que es como... Sí, naif. Naif y como de boceto, como de... Estoy escribiendo los pensamientos y lo dibujo así rápido para no perderlos y ahí se queda ya por esa naturalidad, ¿no? Del boceto, el aquí te pillo, aquí te mato, pero bueno, aparentemente, porque luego ves la composición de las páginas y están bien pensadas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo, más que a lo mejor un tebeo, me parece un diario ilustrado, ¿no? Aunque, bueno, hay viñetas y es secuencial, ¿no? Pero sí. En el fondo es más importante casi el texto, que es lo que cuenta, que no el dibujo, que al final es como el acompañamiento, ¿no? Bueno. Lo importante realmente es el texto, pero bueno, el dibujo pues le da ese arte que, bueno, que consigue muchas veces pues sentir más cerca lo que es la obra. Muchas veces también combina fotografías, hay unas fotografías, bueno, reales, fotografías de sus padres, o cuando hay una página que habla de la canción Mediterráneo, ¿no? De Joan Manuel Serrat y pone la imagen de una playa al atardecer, una imagen real, ¿no? Juega un poco también con eso, con esa libertad, e incluso los tachones, que son muy característicos de él. Sí, por eso lo que te comentaba, que al final es como una especie de diario. Yo tuve una época también que escribía como una especie de diario y está lleno de tachones y de cosas, ¿no? Y es ese tipo de letra que usa, o sea, que es su propia letra, supongo, sí. Le da también ese carácter de diario escrito. De diario personal, sí. De diario personal. Sí, y después, por ejemplo, el color, que la colorista es Vanessa Cabrera, pues hay que decir que es un gran aporte a lo que es el libro, el color. Sí, sí, porque cada página, digamos, que tiene su... teniendo una coherencia, digamos, a nivel de color, sí que hay pues una página en blanco y negro y otra más colorista, otras más... Sí, o sea, su paleta de colores está muy bien. Y luego también es lo que apuntas tú, es como muy naif, muy dices, esto parece que lo ha dibujado un niño de 5 años o de 7 años, pero después al leerlo te das cuenta de que la composición de página es de alguien muy experimentado y de lo que son las retóricas del dibujo, es decir, lo que quiere expresar con un simple dibujo que a veces le hace una sombra alargada para decir que estaba muy triste ese día o cualquier historia, lo que es la idea, pues sí que está muy muy conseguida y tiene ese aire profesional, digamos. Sí, porque se ve que hay, o sea, que hay intención en el dibujo, sí. que no están gratuitamente, sino que tienen su razón de ser, digamos, y su... Sí, sí, eso es muy importante, lo de que no es tan gratuitamente, que es lo que apuntas tú. Y No sé, ¿te planteaste alguna vez hacer algo parecido así? ¿Un diario? Contar tu vida así como Harvey Picker, ¿no? Que cuenta su vida diaria. Sí, igual era más fácil como Harvey Picker, que él escribía los guiones con monigotes y luego se lo dibujaban otros, ¿no? Que, por cierto, la película American Splendor, no sé es si buenísima. La has visto, es buenísima. La tengo en DVD. Ahí. Sí, y la banda sonora es espectacular también. Sí, y la banda sonora la tengo en CD. Uh-huh. Que soy un viciado de Harvey Picker. Sí, bueno, de yo tengo, creo que tengo un libro de American Splendor por algún sitio. Sí, hace unos años. Si no recuerdo mal, o igual me lo prestaron o lo sí. Hace unos años salió la obra completa de American Splendor, salió por la cúpula, hizo tres tomos recopilatorios de toda la obra. Me pillé los tres, me gustaba mucho leerlos antes de irme a dormir, ¿no? En cama, cuando estaba en cama, antes de dormir, y leer así una historia de una página y quedarme pensando luego en ella y quedarme dormido pensando en ella, porque es como un mundo muy muy de allí, de Estados Unidos, ¿no? Y muy a veces también muy onírico, ¿no? Porque es como lo que le sucede interiormente a Harvey Picker. Sí. Y muchas veces son sus paranoias o sus historias. Y bueno, siempre es muy pesimista y tiene ese toque de pesimismo todas las historias, pero con ese trasfondo de melancolía. Pero bueno, si conectas con él, pues te hace sentir bien al final. Sí, no sé, es una historia un poco rara. Yo no lo conocí antes de ver la película y me llamó la atención que al final eso acabé comprándome... Sí. ¿Tú lo conociste a raíz de la película? Sí. Que no recuerdo muy bien siquiera ni por qué fui a verla, la verdad. No. En aquella época yo vivía en Madrid y la verdad es que iba bastante a los cines en versión original, los Renoir y estos cines y tal. Y pues igual la fui a ver pues porque era de un dibujante, bueno, dibujante no, un guionista de TV, o no sé. O igual en algún sitio vi una referencia o alguien me la recomendó, no recuerdo ahora. Y salí encantado, la verdad. Sí, no, la verdad es que está genial. Otra música de esas que te ha tocado la profundo y la que nos tienes aquí es Be Fachada, se titula, de Ara. ¿Es así? La faixa muy o Be Fachada es el grupo y A Primavera es la canción. ¿Cómo es? Sí. Be Fachada. Be Fachada es el artista, que es el. Se llama Bernardo Cruz Fachada, creo que. ¿Es un portugués? Es el nombre. Es portugués. Uh-huh. Y la canción es A Primavera. Uh-huh. Y es un cantante portugués que descubrí en un label portugués que se llamaba. Bueno, se llama, aunque lleva mucho tiempo ya parado, porque el que lo llevaba decidió dedicarse a su carrera musical, él es pianista, clásico, digamos, y Tiago Sousa, y tenía un label donde publicaba pues amigos o gente que él descubría y tal, y uno de los que publicó sus tres primeros discos fue Be Fachada, y aunque bueno, ahora Be Fachada no publica bajo Creative Commons, pero sí que mantuvo las licencias en estos primeros discos y tuvo cierta repercusión en Portugal hace 3 o 4 años cuando sacó así ya su primer disco. ¿Porque esta canción de qué fecha es? Pues esta canción, si no recuerdo mal, es del 2007 o así, espérate. Sí, vale, más o menos, tampoco. Sí, no sé, 2006, 2007, creo que, no, 2007, 2000, no. Es que pasaron tantos años ya, pero te lo digo ahora, mientras te voy... comentando. Bueno, tampoco pues, tiene mucha importancia para saber si eres de primeros de los 2000 o... Bueno, o mediados... Pues mira, 2008 es, del 2008. 2008. O sea, que ya existía Como es Baby. Sí. Y... Que es uno de los podcasts más antiguos del panorama podcastero nacional. Pues probablemente. Aprovechando esto, podemos decir que te han nominado este año para el premio honorífico de la asociación, ¿no? Sí, bueno. Sí, es cierto, sí. Pues muy bien, pues no, enhorabuena desde aquí, desde Radio Bertoldo, sin duda. Bueno, si me hubieran dado el premio sería más enhorabuena. Pero bueno, eso ya llegará. No, ya llegará. Bueno, está bien que alguien te reconozca a lo mejor los años que llevas y eso, ¿no? Pero bueno, no, cuando haces esto lo haces porque sí, te gusta. Sí, está claro. Y bueno, pues como te comentaba, pues Befaxada coincide que fui a verlo a Portugal, a Porto, a un concierto, a él y a Noiserv, que era otro chico que también descubrí en la Marsbau, en el label esta portuguesa. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo, a los dos. Se puede escuchar la entrevista en Commons Baby, si lo buscas allí, por Befaxada. Y recuerdo que fue en aquel entonces que empezó así a tener cierta popularidad, digamos, fue cuando sacó su primer disco con una discográfica no net label, digamos, que se llamaba, la discográfica era Flor Caveira, y ahí empezaba a publicar con copyright y tal, ¿no? Sí, sí. Y recuerdo que le quisimos comprar el disco, ¿no? Bueno, fui con un amigo, Isaac González, que presentaba un programa en la Radio Galega Música, Radio Oceánica, que me llevaba a mí de colaborador. Sí. Y Lucía, una amiga también, y le queríamos comprar el disco y dijo, va, pues compraos uno y luego lo otro hacéis copias. O sea, que sí, aún no tenía muy asimilado el tema. Él es muy hippie y no, bah, lo de la venta de discos creo que le daba un poco. ¿Y de dónde es? ¿Lisboeta? Creo que es de Cascais. de la zona sur. Ah, muy bien. Y pues, estuvo una temporada viviendo en Andalucía, estudiando, no sé si en algún Erasmus o algo. Qué bien. Y es, bueno, es un tipo súper simpático y tal, y le tengo cariño por eso, pues porque lo vi en directo, lo entrevisté. Recuerdo que cuando sacó uno de los discos, ya cuando ya estaba un poco consagrado, sí, intenté contactar con su agencia, con su manager, digamos, para conseguir el disco aquí y comprarlo y tal. Y me dijeron, dame los datos. Y me enviaron el disco gratis a casa y qué todo. Guay. O sea que muy guay. Le tengo mucho cariño a Befaxada. A Befaxada. Y esta canción es de mis favoritas de él, que la tocó en ese concierto. Y bueno, sonó también en Commons Baby alguna vez por algún especial aniversario de Commons Baby. Sí. Y bueno, y es pues nada, pues de mis canciones favoritas de él y en general de mis canciones favoritas. De tus canciones favoritas, perfecto. Pues entonces vamos a escuchar este Befaxada, A Primavera. Cuando en fines de marzo el céu comienza a abrir, campos cheira essa vontade de florir. Começa a caça, os bichos voltam do além, e toda a malta desta praça vê o corpo ver também. Do mar o vai e vem, maestro a dirigir. Cantam, birds do it. Os homens cantam, birds do it. Viúvas cantam, let's do it. Let's fall in love. Quando orquestra brota toda da estação. E o marinheiro, marinheiro, lembra o Mário com paixão. O tom do velho grego cai no esquecimento mau. Impera o grande Deus, mas chega o fogo forte do momento. Pelo mar o bom do vento marca o tempo da canção. Os pombos cantam, birds do it. Os homens cantam, bees do it. E tu já cantas, let's do it. Porque o común non sempre é vulgar. E compartir non é roubar. Escoita Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Commons, baby. Y esta última canción que escuchamos se titula The Dots, bueno, es de The Dots y se titula Is It You. Y es también una de las faixas que nos ha escogido el Churros Cuxío para su hit emocional. ¿Qué nos puedes decir de esta? Pues esta canción voy a decir dos cosas. Venga. Para no extendernos demasiado. ¿Cómo? A falta de una dos. Sí, pero breves. La primera es que The Dots, el grupo, es un grupo alemán, fue el grupo del que tomé la canción que fue primera sintonía de Commons Baby durante los primeros años, una canción que se llamaba Come On Babe, y era, también fue uno de los grupos que más me llamó la atención, así de los que fui descubriendo. Y la segunda cosa que voy a decir es cómo lo descubrí, y lo descubrí en un recopilatorio que se llamaba Share It, Spread It, Love It, compártelo, expándelo, ámalo, ¿no? Y era un recopilatorio que publicó un magazine online que se llamaba Metabel, no sé, era alemán, y había un recopilatorio de varios grupos. Ahora mismo la web está así un poco caída, pero todavía se puede encontrar el recopilatorio en archive.org, si buscas por el nombre, ¿no? Y tenía un mogollón de grupos, y entre ellos algunos grupos gallegos que me llamó la atención, ¿no? Pues estaban The Omens, Quant y no sé si alguno más, pero vamos, esos dos en concreto. Y luego un grupo brasileño que se publicó en un label gallego que se llamaba Regueifa, y del que si tal hablaré después con la siguiente canción. Perfecto. Bueno, y volviendo al hit emocional de Juanjo Sáez, este Juanjo nos habla en el libro, pues nos habla de viajes que ha realizado en su juventud, así muy míticos, en plan Interrail y tal. ¿Tú has hecho algo así parecido de esto? ¿Que te acuerdes así? Yo creo que lo más parecido a un Interrail fue un viaje Vigo-San Sebastián. Madre mía. Que era casi un Interrail. Por la duración. Por la duración, sí, porque cuando lo hice, pues no sé si eran como 9 horas o 10 horas. No, ya te creo bien. No, bueno, la primera vez era eso también. La primera vez que lo hice fue con 9 años o así, con mis padres, que tenía allí una tía abuela que vivía allí en Donosti. Y claro, con 9 años, yo te estoy hablando del año 80 o así, y ¡oh! Acabo de desvelar mi edad. Y te puedes imaginar que aquello debió, no sé si fueron como 12 horas. Yo me acuerdo que salimos por la tarde de Vigo y llegamos al día siguiente por la mañana, pues no sé si a las 12 o no sé. Eres como el niño de Cuéntame, tú. Sí, un poco. Y recuerdo además que me había mareado porque... Bueno, pero ese es tu gran... O sea, me estás contando tu gran viaje, hit emocional, experimental de tu vida. Con 9 años, con tus padres a Donostia, ¿qué me estás contando? No, ese no. A ver, ese fue mi primer viaje en tren y tal, ¿no? Pero después sí que hice otra vez el mismo viaje, ya yo solo. Y allí sí que, pues, conocí a una chica francesa y tal. Ostras. Lo que pasa que, claro, en aquella época, o sea, conocí a una chica francesa y me puse a hablar con ella porque iba leyendo un libro de Jorge Semprún, y a mí me habían regalado mi profesor de dibujo un libro de Jorge Semprún y tal, que, bueno, Jorge Semprún escribía en francés, y entonces, bueno, en Francia era súper conocido y tal, ¿no? Entonces, pues vi que estaba leyendo el DAL, pues empezamos a hablar y no sé qué, pues medio en inglés, medio como podíamos y tal, ¿no? Porque yo no sabía francés, ella no sabía así español ni nada, ni gallego. Y claro, lo que pasa es que en aquella época no había ni internet ni nada, entonces al final, pues nunca volvimos a hablar. No os disteis, ¿no? La dirección para cartearos ni nada de eso. No, pero bueno, estuvo guay la experiencia y tal. Fue en el viaje, ¿no? En el viaje, sí, sí. Y después el otro viaje en tren fue a Madrid, cuando me fui a vivir allí, a estudiar y a vivir, que eso sí que fue un viaje emocional que me llevó casi 9 años volver. Madre mía. De ese viaje. Tipo Camarón, cuando se fue con los Bártulos allí a Madrid. Sí, bueno, fui a estudiar, luego... Pues conocí allí una chica y empecé a trabajar y tal, luego lo dejé con la chica. Esas cosas que pasan. Esas cosas que pasan de la vida. Pero eso fue un viaje emocional, o sea, no el viaje en tren, sino el ir a vivir a Madrid, sí que fue un viaje emocional que me cambió. Sí, o sea, recuerdas perfectamente ese día, ¿no? El día que viajaste a Madrid para irte a vivir allí. Sí, bueno, había ido antes a hacer las pruebas de acceso, pero el día que definitivamente fui... Que dijiste aquí ya no hay vuelta atrás. Sí, porque además me acuerdo perfectamente. Incluso, mira, si me pongo a escarbar, hay una canción asociada incluso, ¿sí? ¿No? ¿Cuál sí, era? Porque, o sea, hice, bueno, te cuento así rápido, venga, porque si no nos dilatamos mucho. Hice la prueba de acceso, ¿no? Y aprobé, pero no saqué nota suficiente para entrar, ¿no? Entonces estaba en lista de espera. Uh-huh. Y claro, como estaba en lista de espera, pues me tocaba esperar, ¿no? Y recuerdo que... Tocaba esperar a que alguien se diera de baja. Alguien se diera de baja y entrar, ¿no? Y tenía bastantes por delante, ¿no? Y recuerdo que el día que volví de Madrid de ver las notas y tal, llegué a casa por la noche, ¿no? Pongo la radio antes de ir a dormir. Sí. Y claro, venía con la desilusión de que no había pasado y que no iba a poder estudiar y tal, ¿no? Y justo pongo la radio y la primera canción que suena es esta de Ketama, de Vente pa' Madrid. Hostia. Primo. Y digo qué yo, buah, encima pitorreo, o sea, ¿me estás vacilando? Encima pitorreo, ¿no? Y luego al final, pues resulta que falló gente, me llamaron un día por la mañana desde Madrid, oye, mira, que hay plazas y tal, ¿te interesa? Y yo, pues sí, y bueno, y estaba ese día cayendo un diluvio universal, y claro, de aquella no había internet para sacarte el billete de tren desde casa ni nada. Entonces tuve que bajar, porque claro, yo no vivo en Cangas Pueblo, vivo en la aldea, digamos, ¿no? Entonces tuve que bajar a Cangas, a una agencia de viajes, sacar el billete para el día siguiente, porque es que al día siguiente era la presentación ya del curso, o sea, tenía que llegar a tomar posesión, digamos, de la plaza, ¿no? Para tal, y entonces, claro, era como... Claro, y entonces, bueno, o sea, sí, llegué, pues no sé si llegaba el tren a las 7 de la mañana o algo así a Madrid, y fui a casa de mi prima, que bueno, tenía una prima que vivía allí entonces, a dejar el petate y para salir pitando para la escuela, para llegar a la presentación, para toda la historia y tal, o sea que, bueno, sí. Y al final hay anécdota con canción, ya te digo. Y era el Madrid de principio de los 90, ¿no? Me imagino. Más mediados, era el año 96, cuando estaba empezando también internet a aparecer. Pero bueno, un Madrid un poco así oscurillo, tal, de aquellos 80, bueno, guay. De los 80, no, de los 90. Sí, pero que venía de aquellos, de la movida madrileña, un poco de la decadencia de los 90, ¿no? Las crisis sí, y todo. Sí, yo creo que era un poco, o sea, no había crisis, o sea, era justo la crisis esta de los últimos años del PSOE con Felipe González, que justo al año siguiente creo que fue, o ese mismo año, fue cuando cambió el gobierno. Cambió el gobierno y tal. Fue el previo a la burbuja inmobiliaria. Ajá. Sí, sí, bueno, que digo que aún viviste ese Madrid un poco más, o sea, más cultural, más urbano, más de aquella, con ese regustillo, ¿no?, de aquella época, bueno, que ya no volvería. En aquellos años, los primeros, sobre todo, cuando llegué, allí en la escuela conocí a una chica que luego fue mi novia de aquellas, que era rockabilly. Entonces, durante esos primeros años me moví así en el ambiente rockabilly, sin yo ser rockabilly. Pero bueno, el rock and roll me gustaba, no era tanto como el heavy, sí, ¿no? El rock and roll sí que me gustaba, ¿no? Pero bueno, era así como un ente así un poco extraño en el medio, ¿no? Pero fue una época curiosa porque fui a muchos conciertos de rock and roll y... ¿No llevarías tupé como lleva Juan José? Tupé, no, pero sí que me peinaba así un poco el pelo para arriba, ¿no? Madre mía. Pero o sea, que tenías, tengo alguna ese foto. Pasado rockabilly rocker. ¿Cómo? Que tienes también ese pasado rocker. Sí, ahora, rocker no, porque nunca bueno, hice el juramento. Sí, nunca estuviste. Nunca hice el juramento ni nada, pero sí que. Bueno, dentro de lo que cabe me aceptaron bastante bien. que al final son grupos así bastante cerrados, para, sobre todo musicalmente. Incluso dentro del mundo rocker hay como sus distintos compartimentos, los Teddy Boys, los rockabillys, los psicobillys, o sea, hay muchas subtribus, digamos, dentro, ¿no? Y la canción que te marca esa época es Vente pa' Madrid de Ketama. Sí, bueno, no es que me marque esa época, pero fue la anécdota esa, ¿no? Quizás la canción que me marque esa época pues serían a lo mejor, pues no sé, los Stray Cats o así, que fui a ver un concierto de Brian Setzer, que llevaban esperando no sé cuántos años a que viniera, y de Lee Rocker, el bajista, que también, como bueno, se habían disuelto, ¿no? Y cada uno tenía su banda, su trío. Pero sí que fueron conciertos así memorables. De aquella época, ¿no? Que ahora se recuerdan, claro. Bueno, y la siguiente canción que nos traes, que nos has preparado, es una de Proyecto Mourente, Baixo os Eucaliptos. Me imagino que son o portugueses o gallegos. Es gallego, Proyecto Mourente. Ajá. Es gallego, aunque bueno, utiliza la ortografía lusófona. Lusista. Sí. Pero bueno, sí, y lo escogí porque, bueno, lo descubrí en Arregueifa Plataforma, que te mencionaba antes, que fue una netlabel que surgió aquí en Galicia un poco antes de empezar yo Commons Baby, y que dio a conocer muchos grupos que estaban ahí latentes, y recuperó algunos grupos que ya estaban de antes, pero algunas grabaciones perdidas o así. Y Proyecto Mourente es el nombre artístico, digamos, de Carlos Valcárcel, que él en realidad no es músico, es músico aficionado. Hacía sus cancioncitas en su casa con su ordenador y tal. Ajá. Y, o sea, sintetizaba ahí con el ordenador. Pero, bueno, pues eso, alguien, pues no sé si Noel Feans, el de Arregueifa mismo, o algún conocido así, dijo, oye, pues tus canciones están muy guay y tal, no sé qué. Y yo digo, guau, pues venga, pues vamos a sacar el disco así, por sacar. O sea, ni siquiera, creo que no había ni disco físico, fue un disco totalmente digital, ¿no? Pero fue un bombazo dentro de la esfera, digamos, gallega, ¿no? Y eso que suena es un teléfono que espero que cojan en el otro lado. Sí, ya lo han cogido. Y que supuso un aire nuevo, en mi opinión, además, en la escena musical gallega, que era música electrónica para bailar, con letras muy bien hechas, cuidadas, y eso, un poco naif, porque al fin y al cabo él no era músico, no es músico, ¿no? Aunque tuvo tal éxito que llegó a hacer conciertos e incluso, pues no sé si llegó a ir al Festival de Música de Lenguas Minorizadas que hay todos los años. Creo que llegó a ir. Igual me lo estoy inventando. ¿En dónde lo hacen ese festival? Creo que, pues no sé si lo hacen todos los años en el mismo sitio, pero por países escandinavos o de estos por ahí. Vale. Y bueno, pues salió en programas de televisión, de la televisión de Galicia. Incluso hay todavía esa cosa de que algún día representará a Galicia en Eurovisión, ¿no? Y, qué grande. Y vamos, a mí me pareció, el disco de debut me pareció un gran disco, con problemas de producción, digamos, porque al fin y al cabo lo hizo de forma casera en casa y era su primera grabación. Entonces, pues, uh-huh, bueno, no. ¿Y de qué época estamos hablando? Pues este disco fue del 2006, 2007, yo creo que 2006. Uh-huh. Sí, buena época. Y lleva 3 discos ya, pero los saca pues cada 3 o 4 años. De hecho, ahora creo que está preparando un nuevo disco, aunque bueno, ahora va poco a poco. Y Y o sea, que a ti te gustó este... Me gustó mucho y, el primero, y me sigue gustando, o sea, todo lo que hizo. Bueno, algunas canciones más y otras menos, ¿no? Pero me pareció, pues como decía antes, un aire fresco en la música en gallego, porque aquí a veces, que no les parezca mal a nadie, ¿no? Pero se abucha mucho del el rock reivindicativo y ese rollo de fusión ska, reggae, punk... que al final todos los grupos suenan muy parecidos, ¿no? Y siempre ahí como reivindicando, y al final cansa un poco tanta reivindicación cuando se pueden hacer buenas canciones, como por ejemplo hacían The Omens, que también fue una banda que publicó en Creative Commons, que hacía un power pop comercial, podría ser perfectamente, pero con letras también elaboradas y buenas canciones, ¿no? Que no digo que otras bandas no hagan buenas canciones siendo reivindicativas, ¿no? Pero sí que a mí me parece como muy monótono ese tipo de música, ¿no? Y Proyecto Murento y The Omens incluso, ¿no? Fueron como un aire nuevo dentro de la música cantada en gallego y que además fue bajo licencias Creative Commons. Que siempre le da un punto, ¿no? Sí, porque parece que a veces que por ser cantadas en lenguas minoritarias, pues tienes que hacer una canción reivindicativa de la cultura o de la lengua, y no tiene por qué ser así. Puedes hacer una canción muy pop o muy naif o muy indie y alejarte de los estereotipos. Incluso además puede ser más efectiva. Sí. Quiero decir, a la hora de recuperar el idioma como arma cultural, puede producir menos rechazo entre cierto sector, porque hay sectores que a lo mejor aman el idioma, pero y políticamente no tienen por qué ser independentistas o antisistema, digamos, pero sí que aprecian que haya música en su idioma, sí. en gallego, y poderla cantar y tararear y sentirse identificada. Sí, está claro. Vale, y pues vamos a escuchar este Proyecto Mugriente y también vamos a escuchar Vosotros Presents. Sí, llama, es que ¿no? Bueno, el título del disco, el artista es un poco raro. Porque Vosotros Presents, Roda, Fit, Mia, Doi, Tooth. Sí, a ver. Vale, pues vamos a escuchar. ¿Te explico un poco o te lo cuento después? Después hablamos vale, de. Pues después de te Roda, hablo de vosotros entonces, y de Mia, Doi, Tooth. Entonces vamos a escuchar ahora para todos nuestros oyentes. Gracias al churrusco de Uxío de Commons Baby. Proyecto Mugrente, Baixos Eucaliptos, y después escucharemos Vosotros Presents, Roda, Fit, Mia, Doitoz. Es fin de semana o fin. Mucho me tardaba a mí. Quiero fugir que me estresa. Ficar aquí, a mochila levo a él, será genial, a tenda levará a ti, espectacular, día de usa rutina, e guíate por mí. Será maravilloso. Agarro los polotos. El baño eucaliptos. Vamos, teranos a casa. Es sobre acinzados piñeiros. Faremos la cama. Amor de gesta secas, amor, entra borralla negra. Prestará che ese odor,

the pain and thinks about light. Later still, dreams have been found without each other, without sound. Vale, pues ya estamos aquí de nuevo. Esta última faixa que escuchamos fue de Vosotros Presence Roda, featuring Mia Doitoz, que parece que por el nombre debe ser china o japonesa o sabe Dios. Cuéntanos. Bueno, pues primero te hablo de Vosotros y luego de Mia Doitoz. Venga. Vosotros, digamos que era una especie de colectivo de músicos, bueno, eran, creo que eran dos, que durante, pues no sé si 2 o 3 años, se dedicaron a sacar discos mensualmente temáticos, ¿no? Y se llamaban Learning Music Monthly, o sea, aprendiendo música mensualmente, ¿no? Y sacaron también singles, aparte, fuera de esa colección, digamos, y tal. Y lo de Vosotros Presents Roda fue un disco de, creo que fueron 5 canciones, que sacaban una canción cada semana durante un mes o algo así, ¿no? Y pues igual que el proyecto, digamos, de los mensuales, pues en semana, ¿no? Pues experimentando en distintos estilos y tal, ¿no? Y entonces esta canción en la que colaboró Mia Doitoz, que se llama New Farmer, la canción, la traigo porque, primero, porque el proyecto de Vosotros me pareció bestial de, como proyecto, ¿no? Y porque Mia Doitoz, que no publica con licencias Creative Commons, participó en este proyecto. Se sintió atraída por el No sé si se sintió atraída o ellos la llamaron, ¿no? Pero es que Mia Doitoz es, para mí, una cantante. Vamos, sí que tiene. Es mi cantante favorita de los últimos años. Es una chica, pues decía si era china o no sé qué. Pues creo que es. Tiene una mezcla de, no sé si irlandés y japonés o algo así. O sea, tiene mezclas raciales de sus padres, ¿no? Y tal. Y tiene una voz espectacular. Quizás a veces un poco excesivamente aguda, ¿no? Pero bueno, yo la, así para que la gente se sitúe, para mí es como una especie de Joan Baez de los años 2000, ¿no? O sea, es muy hippie, muy folk. Muy... La Amy Winehouse de... Amy Winehouse, no. Joan Baez. Bueno, yo qué sé, joder, pero puede ser la Amy Winehouse de Oriente, yo qué sé. No, no, no, pero es otro estilo totalmente distinto. Ah, bueno, vale, vale. Joan Baez, que es la cantante folk de los 70, 60, 70 y tal, ¿no? Pues digamos como es el equivalente de ella, digamos, en los años 2000. En los 2000. Años 2000, vale. Y bueno, es eso. Pero Joan Baez era un poco blanducha, ¿no? Sí, esta también es bastante blanda en el sentido de que es música muy tranquila, folk, acompañada muchas veces simplemente de una guitarra, aunque hizo colaboraciones con gente para música electrónica, poniendo ella la voz, ¿no? O sea, que le pega todo. Es y o sea, a mí te digo Joan Baez blanduche porque a mí la que me mola es Janis Joplin, joder. Ya, bueno, pero es otro que estilo. Es folk también. Es otro estilo. No, Janis Joplin era más soul, más... Sí, pero con más ese toque... Blues. Bueno, sí. Tú dices folk, canción, protesta. Sí, bueno. Sí, o sea, Baez, no, sí. A ver, lo que ella hace no es canción, protesta, Mia Doitoz, pero sí que es ese rollo folk de cantautor americano, digamos, ¿no? Ya. Y tiene bastantes discos. Y el último, por ejemplo, que sacó, hizo versiones de canciones brasileñas, que ella es una enamorada de la música brasileña. Y de la bossa nova. Y de sí, la... sí, sí. Y a mí me gusta mucho. O sea, es el típico caso de te bajas sus discos pirateados y luego te acabas comprando los discos, pues con ella me pasó. Aparte de que tiene, o sea, me gusta su cara, o sea, físicamente... O sea, te gusta la tipa, que está sí, buena, vamos. No es que esté buena, pero físicamente me parece una persona hermosa, o sea, es guapa. Uh-huh. Y me sedujo en un videoclip que hizo de una canción que se llamaba My Room is White, donde el videoclip es ella caminando y cantando de noche, iluminada solamente ella, y al fondo se ve pues la oscuridad y tal, y la cámara la sigue, ella va andando y la cámara va delante de ella, y es absolutamente hipnótico. O sea, te quedas prendado de miedo y todo viendo ese videoclip, y dices tú, soy fan para siempre. Bueno, a mí me pasó, no sé si a otra gente le pasaría, ¿no? Y es a ver, para que lo podamos buscar después de escuchar el capítulo, ir corriendo mismo escuchando el capítulo. ¿Qué canción es el videoclip? ¿De qué canción la es? La canción se llama My Room is White. Mi habitación My Room is White, es blanca. Vale. La puedes encontrar en Vimeo, por ejemplo. Ok. Iremos corriendo después del programa a ver. Ponlo a pantalla completa. ¿Sí? Apaga la luz. Las luces. Y déjate llevar. Madre mía. A lo mejor luego te espanta, pero bueno. Pero, miedo me da. Pero a mí, de hecho, no sé ni cómo la descubrí, pero el día que vi ese videoclip dije yo, ¿quién es esta tipa? Y ¿qué tiene esta voz? De esta tipa. Yo quiero saber más de ella. Efectivamente. Y al final, fíjate, curiosamente acabó grabando una canción que haciendo, se publicó bajo el Creative Commons. No, la verdad que es una... Cuando encuentras así de un artista que te gusta una canción que está en Creative, pues es una gran suerte. Bueno, y muchas veces pues eso, haciendo colaboraciones o especiales. Sí. Y luego que descubres en música publicada así artistas que ya eres fan de ellos para siempre también. Sí. Pues como es el caso de estos, ¿no? Que hemos estado escuchando. Sí, es que hay gente buenísima. Vale, y retomando el libro de Juanjo Saiz, hay una cosa que él lo tiene por bandera, que bueno, que me llamó la atención, que no sé si a ti te ha pasado o no, que es el feeling, ¿no? Dice que el feeling lo es todo. Uh-huh. Y dice Jaime, que era un amigo suyo, dice, Jaime me enseñó mucho de música, pero lo más importante que aprendí de él fue algo que ha sido una guía en mi vida y en mi trabajo. Es algo que me ha ayudado a crecer. Me refiero a la idea de que todo está gobernado por las emociones y no hay nada más importante que eso. Uh-huh. Eso lo aprendí de Jaime. Igual para algunos es una obviedad, pero yo lo aprendí de él. Y encima hay que tener en cuenta que Jaime es algo más joven que yo. Es un sabio. Podría decir tranquilamente que esta idea es mi bandera, el feeling. O sea, es como el feeling, es como ese sentimiento, ¿no? Que no sabes explicar, pero que te gusta. O sea, que conectas. Sí. Son, bueno, las conexiones. Eso pasa mucho en la música, ¿no? Porque a veces escuchas... Hombre, voy a poner un extremo muy, muy extremo, pero no sé, Juanito Valderrama o Manolo Caracol, sí. Y tienes ese feeling. Y dices, a mí porque me está gustando este tío, que es un... ¿Sabes? Hace 60 años cantaba eso allí. Y a veces es el momento en que te coge esa escucha, ¿no? Yo, bueno, por ejemplo, el caso que comentábamos ahora de Miedo y Todo, ¿no? O sea, fue ver ese videoclip, escuchar esa canción y absolutamente quedar enganchado, quedar, ¿no? Pero hablando de temas, por ejemplo, lo que ponías tú, por ejemplo, de Juanito Valderrama, ¿no? Pues, hombre, yo no es que sea fan de Juanito Valderrama, ¿no? Pero te voy a poner que como ejemplo... Salvando, ¿no?, las distancias. Sí, no, pero te voy a poner como ejemplo que muchas canciones que cuando yo era pequeño escuchaba en la radio, que escuchaba a mi madre y que le gustaban, pues a lo mejor decía yo, ¡qué rollo! Porque claro, era como canciones de gente mayor, ¿no? Ya. Y por ejemplo... Con el tiempo aprendes a apreciarlas, ¿no? Pues Rocío Jurado, por ejemplo, es una tipa con una voz espectacular. Y cuando eras pequeño, pues pasabas, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues a lo mejor no te escuchas todos sus discos ni nada. Pero sabes apreciar esa calidad vocal, esas canciones. Aprendes a escuchar esas canciones que no escuchabas, las letras, ¿no? Y descubres pues esos dramas, ¿no? O en canciones de... de Rafael, por ejemplo, y tal, ¿no? Y yo el otro día me pasó a mí con una canción de Creative Commons, ¿no? Que hicieron una versión de una de Rocío Dúrcal, sí, que es La gata bajo la lluvia, sí. Pues los tipos estos hicieron La rata bajo la lluvia, sí, pero la cantan igual, lo único que en vez de decir, cuando hay que decir gata, dicen La rata. Sí, sí, sí. Bueno, y está muy graciosa. Y dije, joder, la descubrí por Creative Commons y dije, joder, qué canción más buena, más chula, sí, tal. Y después escuché la original de Rocío Dúrcal y dije, joder, pero es que esta tía, menudo chorro de voz, menudo saber estar, menudo... O sea, que dominaban el escenario de una manera que ahora eso ya no lo ves. Y eso son cosas que aprecias después. Sí. Cuando te quitas muchas veces los prejuicios, ¿no? Sí. Y un caso así que sí que, por ejemplo, a mí me pareció llamativo en su momento y fui consciente de ello, fue Triana. Cuando yo escuchaba a Triana de pequeño, cuando Triana tocaban yo tenía pues 9 años o así también, o sea, era un canijo. Y aparte que a mí el flamenco nunca me tiró mucho, ¿no? Y entonces, claro, escuchaba a Triana y qué rollo de tíos y tal. Y mi hermano se compró los discos, escuché los discos y dije, estos tíos eran la caña. O sea, eran unos músicos excepcionales. Escuchas las canciones y descubres pues lo de los matices que comentábamos antes, pues unos arreglos, y canciones clásicas, pues por ejemplo eso, hablando de Rafael o Rocío Jurado o Rocío Dúrcal o tal, te paras a escuchar las orquestaciones de esas canciones y bueno, verlos en directo tenía que ser de caerte los pantalones y porque tocaban con orquestas, o sea, pero no orquestas de estas de las fiestas de tal, ¿no? Sino con auténticas, sí, orquestas sinfónicas ellos, pues, a veces, sin ¿no? playback, porque bueno, empezaron a hacer playback pues en los años 80. Sí, pero en la televisión, pero en los discos, o sea, en los conciertos en directo, bueno, no sé ahora ya cómo andarían de voz algunos, ¿no? Pero descubres sí mundos que estaban ahí. Y que no... Me pasó a mí con Pucho Boedo, ¿no? A raíz de ver el documental que hizo Xurxo Souto sobre la vida de Pucho, sí, y descubrir, pues eso, que fue un crooner a la altura de Frank Sinatra o Jacques Brel o de los mejores crooners, y lo tuvimos aquí en Galicia y seguramente pues por eso no le prestamos tanta atención. Sí, bueno, a veces pasa, ¿no? Que valoras lo de fuera y no te paras a ver lo de dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de crooners también, Nat King Cole es un tío también que cantaba... Buenísimo. ¡Buah! Es que, además, para aprender inglés... Frank Sinatra, él... Porque yo creo, estoy convencido de que en su época... Aunque a mí de Nat King Cole precisamente me gusta sus canciones en español, por ese aire que le da. Sí, ¿no? Por ese acento así y tal, ¿no? Que porque ahí le debían de hacer ojos verdes. Le debían de hacer transcripciones, ¿no? Es que yo a él... Sí, lo leía, él no sabía español, leía, claro, directamente. Yo a él lo descubrí, por ejemplo, porque le gustaba a mi madre por las canciones estas en español y tal. Pero luego, claro, te paras a escuchar sus canciones en inglés y... Porque yo creo, eso es lo que te estaba intentando decir ahora, que en su época, yo creo que porque era negro, porque si fuera blanco, meaba encima de Frank Sinatra. seguro. Porque es que tenía un... Bueno, Frank es mucho Frank, pero... Sí, sí, pero es que la voz de Nat King Cole era un instrumento más. Sí, sí, sí, sí. Sí, es buenísimo. Ay, me estoy emocionando. Al final los feelings, ¿eh? Las emociones. Sí, el feeling, está claro. Y bueno, pues vamos ya con la última que nos tienes preparado, que sí, se llama... Para terminar. Cannonball, sí. Se llama Cannonball, sí. Se llama Cannonball y es The Uniform Motion. Sí, pero no es nada estruendosa la canción, ¿eh? The Magic Empire. Sí, pues, señor. Pues esta canción la traigo más que por la canción en sí, por el contexto, digamos. Uniform Motion es un dúo, trío ahora creo que es, de un francés y un inglés, parece un chiste, uh-huh. que se juntaron y uno de ellos es ilustrador y diseñador gráfico, se curran ellos todas las las gráficas y lo hacen todo. Y vamos, ellos no viven de la música, probablemente, ¿no? Pero tienen una filosofía de hacer las cosas a nivel musical muy, muy bonita, que es que quieren compartir con el público e interactuar con ellos lo más posible. En este disco, ¿cómo se hace? ¿Eh? ¿Y eso cómo lo hacen? Pues mira, por ejemplo, hicieron crowdfunding para tocar en ciudades, ¿no? En plan, ¿quieres que toquemos en tu ciudad? Si quieres que toquemos en tu ciudad, a nosotros nos cuesta ir allí y tal, pues X dinero. Si conseguís hacer ese dinero, pues vamos y tocamos ¿no? Y son autogestionados ellos totalmente. Están en Spotify y en todas las plataformas, pero ellos se autogestionan. Tienen videoclips que hicieron con colaboraciones de sus fans. Tienen uno que es súper, bueno, a mí me parece súper bonito. Cada vez que lo veo me emociona, porque es emocionante, ¿no? Sí. Que hicieron como un dibujito de una especie de gnomo. Ajá. Y crearon un PDF con línea de puntos para que lo recortases y te sacases fotos, o sea, le sacases fotos al gnomo este, pues donde tú eres o en distintos sitios, vale. ¿No? Sí, y sí. Pedían que le mandases las fotos y luego ellos con esas fotos montaron un videoclip, ¿no? Ah, qué guay. Y incluso en el medio del videoclip hay un vídeo que es en un avioncito de estos teledirigidos, tipo ultraligero, sí. Pero teledirigido, ¿no? O sea, un pequeñito. Sí. Pusieron en la cabina la cabecita del este con la cámara en un ala y entonces se iba viendo con la grabación de cómo volaba y tal. Qué ¿no? guay. Es súper bonito porque además la música es también muy emotiva, ¿no? Sí. Y yo colaboré. ¿Y eso se puede ver? Se puede ver, sí. Si buscas Uniform Motion en Vimeo, encuentras el vídeo. Vale. La canción se llamaba One Frame Per Second, sí, bueno, o algo así. No, pero vamos, si lo buscas lo encuentras y tal. Sí, que no se preocupen los oyentes, porque luego todo esto lo dejaré en la entrada de. Sí, y bueno, yo colaboré enviando. No saqué fotos al muñequito, pero sí que con el Photoshop, de fotos donde yo estuve, monté el muñequito como si estuviera paseando, pues. Una en un. Pero eso no vale con Photoshop. Bueno, tienes que haber recortado el gnomo y irte. Pero es que si no tenía que recortarlo, sacar la foto y tal. Y bueno, al final. Vale. Pero quedaron muy bien integrados, ¿eh? De hecho, hay una que está el muñequito paseando por Porto, que parece tal cual que está caminando por allí y tal, ¿no? Y después hicieron también de este disco, el de Magic Empire, y por eso escogí esta canción, además. Pidieron que los fans le enviaran pequeños samples de sonido para ellos integrarlo dentro de las canciones. Muy bien. Y entonces ellos después esos samples pues los manipularon, los modificaron y tal. O sea que, de hecho, en esta canción de Cannonball sale un pequeño corte que yo les envié de yo serruchando un tronco en casa de mis padres, así, ¿no? En plan sierra. Sí. Sí. Y luego cayendo el tronco, ¿no? Así, plonk. Y lo incluyeron en esta canción. Yo fui incapaz de descubrir dónde está metido. Porque pero lo debieron, ellos te dijeron que sí, que lo habían incluido. Lo debieron, sí, sí. En los créditos del disco viene. Ah, apareces. Aparezco. Pero no fui capaz de identificar el sonido. Debe ser que lo modificaron, los ampliaron y tal. A ver, yo intuyo dónde puede estar, pero no puedo certificarlo. Y entonces escogí esta canción por eso, por el espíritu de compartir, ¿no? Que al final el espíritu de estas licencias es compartir, interactuar con tus fans, con tu público. De hecho, hicieron un concurso con este disco cuando salió, que regalaban un disco a quien fuera capaz de adivinar en qué canción estaba cada sampler. Y creo que hubo uno que los adivinó. Ese tío es un crack. O es un técnico de sonido o algo, porque vamos. Sí, limpió. Sí, yo no sé cómo lo dice. Y tal, sabe Dios. Y, Y luego, pues, publican las canciones siempre con una licencia de compartir igual, ¿no? Para que puedas tú remezclar y volver a hacer nuevas canciones con la base que ellos hicieron. Y entonces, bueno, me parece que es un buen broche para cerrarlo por eso, por el espíritu, porque yo ahí estoy acreditado como... No como músico, pero sí como aportador. Sí, tienes tu algo. Tengo ahí mi granito, nunca mejor dicho. Sí, en Cannonball de Uniform Motion. Y me parece que bueno, que es bonito para cerrar la canción. Y es un disco que yo creo que cuanto más escucha, más gusta. Es de esos discos que igual a una primera escucha no te entra mucho, pero luego a medida que lo vas poniendo te va impregnando poco a poco. Mola. El disco se titula The Magic Empire. Exactamente. Uniform Motion Cannonball es la canción. No, Uniform Motion es el artista, Cannonball es el artista. Pues sí, pues va a ser el broche de este programa tan bonito que nos ha quedado tan especial. Contigo, Ushio, no vamos a poner a Dadalú, al Brilla de Dadalú, vamos a poner, que sin que sirva de precedente, Uniform Motion de Cannonball, bueno, porque... Ya sabéis que Dadalú es la musa de nuestro programa, una de las musas. Y tengo que decir que es una lástima que no la pongas, porque yo soy muy fan de esa canción. Bueno, pero este programa especial requiere un final especial. Y vamos a acabar con eso, con Uniform Motion de Cannonball. Con Cannonball de Uniform Motion. Y bueno, simplemente que todo este programa viene propiciado por el libro de Juanjo Sáez, de Hit Emocional, que es un libro que desde aquí os recomiendo muchísimo. Y al final, ¿qué hemos hecho en este programa? Pues ha sido un poco hacer lo mismo que hace Juanjo Sáez en el libro, rememorar nuestros hits emocionales, porque si algo vale o de algo vale esta lectura, entre otras muchas cosas, porque es una lectura fantástica, pero yo con lo que me quedo pues es con esa capacidad que tiene para hacerte recordar, mientras lo vas leyendo, pues las historias de tu vida, lo que a ti te ha pasado, porque él habla de sus novias, él habla de sus padres, él habla de cuando hizo ese viaje especial, de ese amigo que tenía en el colegio, que le regaló aquel disco, de cuando iba a las tiendas de discos, cuando había tiendas de discos, en nuestras ciudades, cuando íbamos a mirar esos discos de vinilo o esos CDs que llegaban nuevos, cuando no había internet. Y creo que es un libro, pues de esos pocos libros que salen de vez en cuando, que te llegan, pues eso, que te churruscan el corazón, como nos ha dicho Ushio. Y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar con nosotros, Ushio. Gracias a ti por llamarme. Esperamos tenerte en más ocasiones, a ver si... Intentaré ser más breve. Yo creo que ha quedado bien. Cuando la conversación es agradable y amena, no importa que sea, sino que se lo escuchen en dos o tres partes y ya está. Y bueno, pues eso, darte las gracias y nos despedimos con Cannonball de Uniform Motion en el disco The Magic Empire. Leed muchos cómics, sed buenos, escuchad Commons Baby, compraos o que os presten Hit Emocional de Juanjo Sáez para leer estas navidades, que mejor. Y nos vemos en la próxima, churruscos.